Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Ecología. Cada 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos, ciencia que tomó su nombre en 1869, para recordar en todo el planeta la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Realizan cantata por el natalicio de Alí I en Caracas. Presidente Maduro recibe cartas credenciales de embajadora de Honduras. Inauguran Plaza Hugo Chávez en el eje andino del estado Barinas. Establecen acuerdo para impulsar el comercio colombo-venezolano. Noruega reactiva Fondo Amazonia tras triunfo de Lula en Brasil. ONU alerta sobre aumento de temperatura global para fin de siglo. Cultura. En honor al 81 aniversario del Cantor del Pueblo, Alí I se realizó la Cantata de la Buena en el centro de Caracas el día de ayer. En el acto participaron su sobrino Alí Alejandro I, Manaure Cantautor, Colectivo Patria Nueva, Ricardo Linares, Toña León, Pedro Cortesía y Leonor Fuguet, interpretando varias de las canciones célebres del fanconiano. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, asistió al evento y ofreció unas palabras en honor al homenajeado. Además, comentó sobre el recién electo presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Para celebrar el hecho de que nos encontremos aquí en esta plaza, a la sombra de estos árboles, con la mirada del gran padre cantor Alí I. Gracias a los cantores y a las cantoras que han hecho permanecer su canto en las gargantas y en los corazones de nuestro pueblo. En ellas y ellos vive Alí I. Gracias, cantores y cantoras de la patria. Yo puedo decir muchas cosas sobre Alí I, no quiero llover sobre mojado. Lo que sí les quiero decir es que las noticias internacionales nos traen una lluvia suave y tenue, no como esa terrible que ha caído lamentablemente en muchas partes de nuestro país y que han asolado a nuestro pueblo. En este caso se trata de una brisa fresca que viene del Brasil, del sur. Se acaba de morir definitivamente el Grupo de Lima. Y si los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, los que mueren por maldad sí deben llamarse muertos. Y bien muerto está el Grupo de Lima. La ganadora del segundo lugar del concurso de Poesía por la Paz, Verónica Chanel, visitó este lunes los espacios del noticiero Cultura al Día para hablar sobre la experiencia y el evento. Bueno, el concurso era un concurso internacional organizado por IFLAG World. Quedé en segundo lugar, yo obtuve el segundo lugar dentro de ese concurso. Otro chico venezolano, no sé si me está escuchando, yo le avisé, William Guillén obtuvo el primer lugar, también venezolano. Entonces, cabe aclarar que los dos primeros lugares los tuvo Venezuela. El tercer lugar fue una chica de Bolivia. Okay. Y bueno, habían escritores y poetas de todos los países participando, concursando. Entonces, bueno, nosotros lo tuvimos los primeros dos lugares. Asimismo, la poeta y actriz platicó sobre su espontáneo proceso de creación al realizar su obra galardonada El Arte de la Vida. Bueno, en primer lugar yo estaba que escribo sobre la paz, porque la paz es un tema muy bonito, todos la queremos, todas las personas necesitamos estar en paz, vivir en paz, pero también es un tema muy difícil, muy delicado, muy complicado al momento de plasmarlo, bien sea escribiendo o haciendo cualquier cosa de arte, pintura, fotografía, lo que sea. Y yo, ¿qué puedo escribir de la paz que es tan complicado y tan delicado ese tema? No se me ocurría nada. Te lo confieso que yo estaba blanca, así en blanco, yo estaba nublada, yo no sabía. El cierre del concurso era el 15 de julio, me acuerdo. Y yo ya cierro el concurso hoy y no he mandado nada y cierra hoy. Yo tenía la presión de que ese día cerraban el concurso y nada, yo nublada así en blanco. Y bueno, empecé a escribir y de repente, bueno, así quedó y lo mandé. Y resulta que segundo lugar, yo no me esperaba ni el último lugar porque fue tan improvisado, tan rápido. Por otra parte, algunos de los poemas de Echenel pueden ser leídos en el blog El Eterno Femenino en la sección Poemas para el Alma. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. Durante el concierto de gala por la celebración del centenario de la Banda Sinfónica 24 de junio, la Gobernación de Carabobo anunció la elevación de la institución musical más longeva de la entidad territorial como bien de interés cultural de la nación. De acuerdo a una nota de prensa regional, la secretaria de Cultura del Gobierno de Carabobo, Natalie Bustamante, recordó que la propuesta fue elevada al ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, durante su reciente visita a Carabobo. Con la idea de revivir los inicios de la banda sinfónica, cientos de carabobeños disfrutaron una típica retreta dominguera con músicos de la agrupación, quienes, bajo la dirección de Iván Sanz, ofrecieron un alegre repertorio de la época de antaño del siglo XX. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Honduras, Scarlett Yvette Romero, en el Salón Sol del Perú, ubicado en el Palacio de Miraflores, Caracas. Asimismo, en el acto presidencial estuvo presente la primera combatiente Cilia Flores, el ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, el viceministro para América Latina y el Caribe, Rander Peña, y otras autoridades del Gobierno Nacional. El jefe de Estado sostuvo a través de sus redes sociales que bajo el espíritu de la diplomacia de paz se recibieron las cartas credenciales de la nueva embajadora de Honduras en Venezuela. Además, añadió una bienvenida a la patria de Bolívar para continuar trabajando con firmeza por el bien de nuestros pueblos. Somos Noticia. El mandatario nacional Nicolás Maduro sostuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Así lo señaló el mandatario a través de su cuenta de Twitter, donde añadió que acordó retomar la agenda binacional de cooperación entre nuestros países. De igual manera, Maduro agregó que existe la voluntad de trabajar duro por el fortalecimiento de América Latina y el Caribe. Son las 12 y 11 minutos. En estos momentos haremos un pase en vivo a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. La constelación de todos los medios de comunicación en contra de la candidatura de Lula. La siembra de, no digo yo, centenares, de miles de bulos, de fake news, de mentiras, de insultos, sin que ninguna autoridad pusiera coto a lo que evidentemente era una negación de elementales derechos electorales, es decir, de la libertad de elegir a un candidato por parte de los electores brasileños. Solamente para ponerles un ejemplo, uno de los más sucios de los estrategas de Big Data y de política electoral del planeta, que se llama Steve Bannon, que fue de los que colaboró junto con Facebook y junto con los dueños de las redes sociales a la victoria de Donald Trump en el año 16, ese señor Steve Bannon, que asesoró a Bolsonaro en su pasada campaña, aterrizó hace un mes en Brasil con 100 asesores que fueron los encargados de redactar todas las barbaridades, todas las mentiras, todos los fake news, todos los inventos que se hicieron en contra de la candidatura de Lula da Silva. Es una lección para los pueblos del mundo, porque a veces uno tendería a pensar que como es tan caricaturesco su discurso, que como es tan bárbaro, que como es tan inescrupuloso, que como es tan amoral, que como es tan criminal, el fascismo es fácilmente derrotable. Resulta que no, que detrás del fascismo siempre está el poder del hegemón económico, siempre. Todo el mundo sataniza en este momento a Adolf Hitler, con justa razón. Un demonio, un Satanás. Y los que financiaron a Adolf Hitler y Henry Ford y las empresas metalúrgicas alemanas y las empresas farmacéuticas alemanas y las empresas automotrices alemanas y los grandes bancos alemanes que se reunieron para facilitar el ascenso de Hitler al poder. Otro tanto ocurre con Donald Trump, otro tanto ocurre con Jair Bolsonaro. Así que no solamente felicitar y felicitarnos como latinoamericanos por la victoria de Lula da Silva, sino de advertir y de tomar lección de las prácticas que desde el fascismo no hacen otra cosa que aprovecharse de algunas herramientas que proporciona la democracia para terminar atacando la democracia misma. Porque cuando Hitler participó en las elecciones, su intención era clara, era la toma del poder para que después se instalara la barbarie. Igual Jair Bolsonaro, igual todo lo que pasó el domingo, el cierre de vías, los centros de votación que abrieron tarde, la negativa por parte de la autoridad electoral de prolongar el tiempo de votación, visto que se había obstaculizado de manera descarada el acceso de los votantes a los centros de votación. Es una victoria esplendorosa para el continente americano, pero también una advertencia. La advertencia de que el fascismo se instala y cuando se instala procura su permanencia en el poder para continuar destruyendo, para continuar atacando, para continuar agrediendo, sin escrúpulos, sin moral, sin ningún tipo de consideración hacia el adversario. Tengamos mucho cuidado. Estos son, como dijeron todos los oradores, a quienes felicito por sus palabras, estos son tiempos estelares para nuestro continente, tiempos que no podemos desaprovechar después de venir de donde venimos, después de venir de ese amanecer que vio a América Latina naciendo al continente, al siglo XXI antes que el mismo tiempo cronológico, pero que también vio cómo hubo una estrategia clara, determinada por parte de los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica para que ese proceso continental abortado. Y revisen cómo lograron con golpes de Estado en Paraguay, golpes de Estado en Bolivia, golpes de Estado en Honduras, manipulaciones, fake news, utilización de las herramientas tecnológica, utilización de las dictaduras verdaderas de las redes sociales. Eso sí es una dictadura. Facebook es una dictadura. WhatsApp es una dictadura. Instagram es una dictadura. Twitter, ahora más que nunca, que la compró Elon Musk, es una dictadura. Utilizando todos esos recursos, como lograron hacerse con los gobiernos de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Honduras, de Guatemala. Y cómo en ese contexto, con el más agresivo y brutal y de tendencia fascista gobierno que haya conocido, y eso implica su mérito, la historia de los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 100 años, un país resistió, dos países resistieron, dos pueblos pequeños pero libres resistimos. Y no queremos decir que este nuevo renacimiento se deba a la resistencia de estos pueblos, pero queremos decir que cuando la larga noche se cirnió sobre el continente americano, había unos pocos luceros, un lucero llamado Cuba, un lucero llamado Nicaragua y un lucero llamado Venezuela. Felicitaciones, querido presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En consideración, vamos a proceder a votar el proyecto de acuerdo, empezando por la propuesta última del diputado Luis Eduardo Martínez, al que se ha agregado un considerando y un acuerdo adicional. Adelante, ciudadana secretaria, con la lectura. La propuesta quedó redactada de la siguiente manera: rechazar enérgica y contundentemente cualquier intento de desconocimiento violento de las elecciones democráticas que dieron la victoria al pueblo, al hoy presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva y a las instituciones democráticas de la República de Brasil. Es todo de la propuesta del acuerdo, ciudadano presidente. En consideración, este acuerdo aprobado. En consideración, el texto completo del acuerdo presentado el día de hoy queda aprobado con las adiciones establecidas. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación de este acuerdo, en el que la Asamblea Nacional felicita al pueblo de Brasil y a su nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, nosotros vamos a despedir el presente avance informativo y retornamos a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Agradecemos a nuestra compañera Gisette Cabrera, así se desarrolla esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional correspondiente a este martes 1 de noviembre del año 2022. Como pudieron observar, escuchar, fue aprobado por unanimidad este importante. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Este lunes, durante una rueda de prensa, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, manifestó que con la elección de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil, se prevé paz y tranquilidad para el continente y el mundo. Entonces, todos han atacado, nos han atacado por todos lados y este pueblo resiste. Por eso ver la victoria de Lula, la tenemos que ver con una gran sonrisa, una sonrisa profunda de amor, de integración, de unidad, de paz, de esperanza de los pueblos. Es otra América. La América es otra, ¿eh? No estamos hablando de un país pequeño como Venezuela, no. Una potencia, pues, como Brasil. De igual forma, expresó que la historia ha demostrado que la derecha es experta en hacer campañas engañosas, ocultando las verdaderas intenciones de una persona bajo la cara de un candidato presidencial. El dirigente de la Tolda Roja recordó la persecución que se promovió contra el recién electo presidente de Brasil con el objetivo de excluirlo de la política. regionales. En el estado Barinas se inauguró la Plaza Hugo Chávez en el eje andino de la entidad, con el objetivo de ser un espacio idóneo para los habitantes barinenses. El presidente del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, Adán Chávez, ofreció unas palabras a los medios de comunicación sobre la actividad. Desde mi punto de vista, lo más importante es que efectivamente estos sitios, como esta plaza que dejamos inaugurada hoy, sean efectivamente un hervidero de pueblo reunido, debatiendo, estudiando, realizando actividades culturales, creciendo desde puntos como este, pensando en eso, en un semillero para la construcción socialista, un semillero para la formación de conciencia. Asimismo, Adán instó al pueblo venezolano a la formación constante en unidad para avanzar hacia un nuevo modelo productivo socialista. No podemos sentarnos a ver pasar las coyunturas, las situaciones que se vayan presentando. Es en el terreno, es en la lucha permanente. Estemos donde estemos, nos corresponda la tarea que nos corresponda, lucha permanente con nuestras comunidades. Unidad cívico-militar en las comunidades. Habitantes del asentamiento campesino Los Plátanos, en el municipio Tomás Lander de Ocumare del Tuy, del estado Miranda, informaron que la principal vía rural de este sector colapsó a causa de las lluvias registradas recientemente en la localidad. Además, quedaron totalmente incomunicados. De acuerdo con nota de prensa de Últimas Noticias, se produjo un derrumbe de tierra ante las constantes precipitaciones y perjudicaron el acceso y salida a los sectores agrícolas, Caraparapa, El Lechal, Casuapa, La Laguna, La Lima, San Vicente y Los Plátanos, entre otras zonas rurales. Asimismo, se informó que 250 familias de productores agrícolas quedaron imposibilitadas para trasladar alimentos del campo a los mercados municipales de la entidad debido al deterioro de la arteria vial. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Economía. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, informó que ANSA firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia para afianzar las relaciones de negocios entre ambos países. Incluso con el tema de la apertura Venezuela-Colombia, hay muchos que están diciendo, bueno, esto va a traer que nosotros llevemos nuestra oferta exportable a Colombia, pero que ellos también. Entonces vamos a prepararnos y antes de que vengan, vamos nosotros a estar aquí posicionados en nuestro país y a tener entonces un comercio fuerte que permita atender las necesidades del consumidor. Yo creo que todo eso está pasando, incluyendo la apertura Venezuela-Colombia. Asimismo, destacó que el 22, 23 y 24 de noviembre viene una misión comercial de Colombia que será atendida por Fedecámaras. Por otra parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, destacó que los acuerdos están bastante adelantados para la misión exploratoria a Venezuela, liderada por el Gremio de los Comerciantes. El Ministerio de Industrias y Producción Nacional desarrolló una mesa técnica para analizar el impacto económico que ha sufrido el motor industrial del país, producto de las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. El ente gubernamental detalló a través de su cuenta de Twitter que en la mesa técnica participan autoridades del ministerio, quienes estudian el contexto industrial nacional, su capacidad instalada y desarrollo de políticas productivas. Asimismo, en el mensaje publicado, resaltaron que producto del bloqueo económico en contra de Venezuela, se han visto afectadas las capacidades productivas del país y las acciones del motor industrial. Noticias del ALBA. El presidente de Bolivia, Luis Arce, alertó que Bolivia está amenazada por algunos actores que apuestan por la confrontación y la violencia. Por ello, exigió a las Fuerzas Armadas a resguardar la estabilidad política y defender a ultranza la Constitución del Estado. El dignatario boliviano añadió que tienen una particular manera de ver la democracia y que funciona solo si la mayoría cede a sus intereses. También expresó que dichos actores están poniendo en movimiento una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019, cuando se produjo la ruptura del orden constitucional con la autoproclamación ilegal de Jeanine Áñez como presidenta. Son las 12 y 28 minutos. Cuatro estudiantes cubanos ganaron una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en la 26ª Olimpiada Iberoamericana de Química, celebrada de manera virtual en México entre el 22 y el 29 de octubre. La presea dorada fue para Diego Hernández Barreras, quien cursa el duodécimo grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera. Además, declaró que desea estudiar química pura. Los camagüeyanos César Acosta y Dajismer Hernández ganaron medallas plateadas, mientras que la de bronce fue otorgada a Geyler López Corría Pinareño, que está finalizando el duodécimo grado en el IPVC Federico Engels. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Horas después de la elección de Luis Ignacio Lula da Silva como próximo presidente de Brasil, el gobierno de Noruega anunció la reanudación de la ayuda financiera al país suramericano para reducir la deforestación en la selva del Amazonas. Vale recordar que el Fondo Amazonía fue suspendido en 2019 tras el aumento de la deforestación propiciado en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Asimismo, el ministro de Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, expresó que la colaboración con el gobierno anterior al de Bolsonaro fue estrecha. Son las 12 y 30 minutos. La cooperación entre Rusia y China alcanza niveles sin precedentes, por lo que se esperan cifras récord de comercio bilateral para finales de 2022. Así lo declaró el canciller ruso Sergei Lavrov. Lavrov destacó que la cooperación entre Rusia y China se basa en los principios de igualdad, confianza y respeto mutuo, así como en la coincidencia o proximidad de enfoques de los problemas contemporáneos. El presidente chino, Xi Jinping, también destacó el alto nivel de desarrollo entre ambos países y subrayó que los intercambios en diferentes ámbitos se profundizan, según recoge la agencia de noticias Sputnik. Ecología. Somos periodismo. El programa de la ONU para el Medio Ambiente alertó sobre un aumento de 2.8 grados Celsius de la temperatura del planeta para finales del siglo XXI. De acuerdo con el organismo internacional, las políticas actuales indican que la comunidad internacional está lejos de cumplir los objetivos propuestos en el Acuerdo de París del año 2015, los cuales buscaban frenar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados. En este sentido, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, COP27 2022, a efectuarse el domingo 6 de noviembre, tiene como tema «El tiempo se acaba, la crisis climática exige una rápida transformación de las sociedades», con la meta de comparar las reducciones reales de gases de efecto invernadero con las necesarias para eliminar el calentamiento global. Son las 12 y 32 minutos. En el contexto del Día Nacional de la Semilla Campesina, el pasado viernes, el Ministerio de Ecosocialismo desarrolló una videoconferencia sobre el tema.